es un viento fuerte, es el vendaval, es un viento fuerte, es el huracán, porque cuando viene no hace temblar a todas las mujeres, la hace llorar. Este es el infierno verde, y viene diciendo, escóndanse mujeres. Este es el infierno verde, y viene diciendo, escóndanse mujeres. Escóndanse muy pronto del vendaval, escóndanse muy pronto que es el huracán, porque aquí todito nos azotará, porque aquí a todito nos azotará. Este es el infierno verde, y viene diciendo, escóndanse mujeres. Este es el infierno verde, y viene diciendo, escóndanse mujeres. Las mujeres lloran y los niños gritan, las mujeres lloran y los hombres gritan, los hombres aprietan a tu mujercita, los hombres aprietan a tu mujercita. Este es el infierno verde.